Bueno, la foto esta es del abuelo Eugenio, que es con el que yo traté más desde pequeñito, y como mi madre, hija de él, pues murió en el 36, pues cuando iba yo siempre a Cerezales, que siempre había una unión muy grande con ellos, él no, casi nos prefería a nosotros por huérfanos. Y yo cuando iba me sentaba delante de él en la burra. Y me paseaba por todas partes, y sobre todo en la fiesta del Corpus, la fiesta de Cerezales, cuando estaba el corro de aluches, yo siempre me ponía delante y desde la burra veíamos todo el juego de los aluches, ¿no? Y luego después, de oídas y de oír contar, mi abuelo pues iba paseando por todas partes, no se privaba de nada a través del vehículo que tenía. Y cuenta que iba un poco, era como el vigilante de los riegos y eso. Cuando veía que uno le quitaba el agua al otro que estaba regando, él era el que sabía todas las cosas. Era un poquito como juez del pueblo. Era todo un personaje en Cerezales.